La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge López Abe, buen día. Emiliano, buenos días audiencia, buenos días compañeros. ¿Todo bien? ¿Cómo está por allí la cosa acá? Desde una Montevideo muy lluviosa, ventosa y con árboles en la calle, te saludamos. Bueno, por acá por suerte algo soleado en una semana. Me imagino. Que terminará, o que terminará en estas horas, que ha sido vertiginosa en lo informativo, ¿no? Sin duda. De estos momentos donde cada minuto estaban pasando cosas y la incertidumbre con la que nos acostamos en Europa anoche de qué iba a pasar con el ultimátum de Donald Trump, ¿no? Sí, nosotros mencionamos algo de eso justamente antes de la pausa, pero bueno, ¿qué repercusiones hubo en Europa de todo lo que pasó en las últimas horas? Bueno, Europa en general, los países, los dirigentes políticos y los gobiernos han estado un poco al costado de esa situación, pese a que el gobierno de Estados Unidos ha implorado para que participaran más activamente, ¿no? En lo que era la batalla, la guerra, la terrorista que Estados Unidos e Israel han ejercido sobre Irán estas últimas semanas. Lo que ha quedado en evidencia en estas tres semanas con más claridad últimas es la absoluta dependencia energética que tiene Europa para con, bueno, gas, petróleo, materias primas también. Digamos que desde fuera se puede ver un continente rico en industria, rico en el aspecto financiero, donde hay unos estándares de vida, digamos, aceptables. Pero lo que ha quedado desnudo es, digamos, la vulnerabilidad, ¿no? Es decir, Europa tiene que comprar el petróleo en el Golfo del Pérsico, el gas a Argelia o, bueno, ahora a Estados Unidos o a Noruega. Si no, es muy complicado la cotidianidad. En los últimos días, antes de esta pequeña pausa de 15 días, que bienvenida, por supuesto, en el conflicto, los temas de que se trataban con mucha naturalidad eran temas de qué hacer ante una situación que se venía encima y que no tenía avisos de cambiar. Me refiero de que los propios gobiernos hablaban de que había que disminuir drásticamente todo el tema de aire acondicionado ahora en verano. Había muchas estaciones de servicio en Francia, que se calculó casi el 20%, que estaban teniendo problemas de suministro. Se hablaba con claridad desde los ministerios de implementar el teletrabajo para que la gente no tuviera que, los trabajadores no tuvieran que andar en vehículos y ahorrar la nafta y el combustible. Es decir, un paquete de medidas enormes que tenía que ver con eso, con la vulnerabilidad europea ante la imposibilidad de que llegaran los barcos petroleros por el Estrecho de Hormuz. Es cierto que el Estrecho de Hormuz salen más o menos el 20% del combustible que se consume en el mundo, pero en Europa es mucho más que ese 20%, es decir, que el 20% será la media a nivel mundial, claro. Pero en Europa es mucho más. Entonces, digamos que llegó un momento que había mucho nerviosismo, eran temas cotidianos del tema de los supermercados, por ejemplo en Holanda, donde estuve unos días, de acaparar cosas para por si había dificultades en el transporte para traerlo. Es decir, no vamos a decir tampoco que hay un clima de caos y catástrofe, pero el aroma empezaba a ser muy delicado y bueno, eso es la repercusión más grande, más allá del tema que es lo más importante y siempre nos referimos del tema de los asesinatos, porque no se puede decir de otra manera, que Estados Unidos e Israel ha estado cometiendo en Irán, ¿no? Ese es un poco el tema de la repercusión que yo quería tratar, de sobre todo del tema de eso, de la vulnerabilidad, sí. Y de la guía rápida que los gobiernos implementaron para en caso de que la emergencia continuara, poder sobrevivir, ¿no? En las últimas horas, es decir, pese a los esfuerzos de Donald Trump y del gobierno norteamericano de vender la tregua esta como un gran triunfo, es evidente que no es tal. Ninguna cancillería occidental desde Europa, ningún gobierno lo ha entendido así, ni siquiera alguna prensa, digamos, más proclive al occidentalismo, vamos a decirlo así, ha festejado eso, ¿no? Es decir, se trata de un acuerdo de paz provisorio de 15 días, como todos sabemos, pero que se recoge a partir de los 10 puntos que el gobierno iraní transmitió vía Pakistán para poder llegar a un acuerdo. Es decir, no era el acuerdo. Pero tenemos que tener en cuenta que esta invasión terrorista de Estados Unidos e Israel era para quedarse con el petróleo iraní, para acabar con su gobierno y destrozar al pueblo iraní, ¿no? Sí. Ninguna de las tres cosas consiguieron. Y eso, bueno, hay que alabar en tal caso al pueblo iraní, que bueno, que se ha sabido movilizar, incluso hace un par de días, incluso bloqueando centrales eléctricas y sitios haciendo escudos humanos, ¿verdad? Sí. La repercusión, digamos, de la defensa que han tenido, no solo yo patriótica, pienso yo, sino de la dignidad, era un poco la representación de las personas que concluimos que, bueno, que el imperialismo es un mal mayor que hay que combatir como se pueda, y los tiempos no son buenos, pero el pueblo iraní ha demostrado una grandísima fortaleza. Las máximas autoridades de gobierno de Irán han emitido declaraciones dirigidas al pueblo iraní, destacando el papel que ha jugado en todo el proceso, ¿no? En esto último que vos decías, rodeando instalaciones estratégicas, pero además diciendo, manteniendo la unidad, la valentía, un comunicado explícitamente reconociendo al pueblo. Y he visto en redes sociales gente que dice, yo no comulgo con Irán, pero ver un pueblo así es imbatible, una cosa así, ¿no? La verdad que nos queda grande imaginar, María Ángeles, sí. Lo que supone que Estados Unidos e Israel te estén bombardeando, ¿no? Es decir, es que no son dos países pequeños alejados del planeta, son dos hiper megapotencias mundiales en armamento moderno, sofisticado, y venga a bombardear y bombardear. Y recordamos, esta mañana estaba yo recordando a las 200 niñas asesinadas en una escuela, es decir, mártires, como dicen en Irán, los primeros días, es decir, que se ha resistido, y bueno, está bien que festejen lo que es una victoria, siempre que hay muertos por medio, las victorias son amargas, ¿no? Pero realmente han podido, de momento, contener una avalancha de misiles y el deseo brutal que siguen teniendo Estados Unidos e Israel para aumentar su territorio, y Estados Unidos para conquistar más petróleo y más poder, ¿no? Es decir, esa es la realidad. En Europa, afortunadamente, se ha estado un poquito de costado, porque los dirigentes, incluso los más conservadores, han tenido, yo creo que, miedo a quedarse sin energía, por decirlo así, y esa palabra puede significar varias cosas, y han estado al costado. Lo vieron como una locura desde el primer momento, y reposaron, contaron hasta 10 y no se han involucrado en esta atrocidad de Estados Unidos e Israel. Sí. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo seguimos ahora? Bueno, digamos con la cotidianidad nuestra, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, en Alemania, estas últimas horas han dado un pasito al costado también de una ley que aprobó el Parlamento alemán para, digamos, que los jóvenes entre 18 y 45 años, personas, hombres en este caso, no pudieran salir del país por más de 3 meses porque, bueno, el ejército era el que daba el visto bueno para poder salir, ¿no? Daba el beneplácito, el placet para poder abandonar el país, aunque fueran 3 meses. Una situación increíble, ¿no? En una, llamémosle, con mucho reparo, democracia occidental, que sea el ejército el que evalúe si una persona joven puede abandonar el país o no. Indica un estado de prebélico, ¿no? Que siempre todos los miércoles comentamos y bueno, ese era un punto. Desde hace unas horas nada más, uno de los ministros del gobierno alemán ha dicho que bueno, que esto hay que revisarlo porque no es de... Es que han sido tantas las críticas, tantas las manifestaciones con liceos, universidades, con huelgas, con paros, con protestas, que han tenido que hacer un paso al costado, porque es una medida impropia de un gobierno que vende democracia, ¿no? La prohibición de los jóvenes, y sobre todo denota eso que decíamos, ¿no? De que siempre en la piel fina la posibilidad de una guerra, de un conflicto, siempre orientado hacia Rusia, obviamente. Y bueno, se ha podido, por lo visto, las declaraciones, como digo, del ministro indican que van a hacer un parate a esa ley, y que le daba uno, como digo, un poder extraordinario al ejército de decidir el tiempo que puede una persona abandonar su país, ¿no? ¿Qué está pasando en Francia, Jorge? Francia, hay un tema muy interesante que tiene que ver con, voy a intentar traducirlo a un lenguaje más cotidiano, porque tiene que ver más con la macroeconomía, pero creo que es muy, muy interesante. Hemos hablado algunas veces de que hay muchos países que tienen, digamos, en lingotes de oro en otros países, es decir, por ejemplo, en el caso de Francia o Alemania, tienen lingotes de oro como en las reservas, en este caso de Estados Unidos. Eso le proporciona la posibilidad de comerciar y de que sea como un aval que está ahí, ¿no? Ese oro, Emiliano, lleva muchos años en el Banco de Nueva York, y como digo, es el aval que tiene Francia para negociar. La gran noticia, gran noticia para Francia y muy mala para Estados Unidos, es que Francia decidió vender 129 toneladas de oro que había en Estados Unidos, que eran de ellos. Mira, los franceses. ¿Y qué ha hecho? Lo ha trasladado, es decir, trasladó la plata para Francia y compró lingotes nuevos a un precio mejor y los introdujo en el Banco de Francia. Eso es una pequeña catástrofe para Estados Unidos, porque detrás de Francia, según indican algunos periódicos económicos, va a ir Alemania. Es decir, que más allá de que la operación le significó para Francia como 12.000 millones de euros de beneficios, que se nos escapa a los mortales toda esa plata, pero es el hecho histórico financiero de que Francia quita el oro o gran parte del oro que tenía en Estados Unidos como aval internacional y se lo depositan a sí mismos en el Banco de Francia. Tiene que ver con algo, con algunas derivadas interesantes, como que es que el dólar está a la baja, pero no me refiero a la baja en la cotización cotidiana, a la baja como moneda de cambio internacional, es decir, que están siendo absorbidas por otras monedas, que es uno de los grandes deseos que tienen los países del BRICS, por cierto, es decir, de sustituir el dólar como moneda de cambio, ¿no? Es decir, eso que en Uruguay decimos siempre hablamos de dólares y dólares, ¿no? Uh-huh. Es decir, ese concepto está en plena decadencia y en pleno quiebre. Esta medida que toma Francia tiene que ver exactamente con eso, es decir, con que aleja el oro, el aval para poder comerciar a nivel internacional, lo aleja del propio Estados Unidos y se lo acerca, como tendría que ser lógico, al Banco de Francia. Y digo, bueno, ¿por qué no lo he hecho antes? Digo, porque Estados Unidos no lo dejaba, porque Estados Unidos manejaba el comercio internacional y exigía de alguna manera que el oro estuviese en sus bancos. Un operativo, por tanto, espero que se haya podido entender, que tiene mucho que ver con la macroeconomía, pero también con el futuro financiero, ¿no?, de la realidad. En Francia también es interesante hablar del momento que está viviendo la izquierda francesa, sí, de cara a las próximas elecciones y de cara a los movimientos. Recordemos que cuando se hizo, digamos, una gran coalición de la izquierda francesa, que iba desde digamos, del Partido Socialista, que bueno, que hay que tener mucho optimismo en Francia para llamarlo de izquierda, pero bueno, está desde el Partido Socialista hasta sectores más radicales. Eso se asaltó por los aires, eso ya no existe como tal. El tronco de esa unidad es un grupo que se llama La Francia Insumisa, que dirige Malenchon, que fue antiguo ministro, y que mantiene unas posiciones así más avanzadas de izquierda. Está habiendo un desglose de ese espacio, y bueno, todo indica que el Partido Socialista va a ir por libre, porque digamos que no tiene, es decir, tiene digamos la simpatía de las derechas, y de hecho ha salvado en varias votaciones en la Asamblea Nacional a Macron. Y el Partido Comunista y los ecologistas van a ir juntos, y la Francia Insumisa, que es como se llama el grupo mayoritario, va a ir por su lado. Es una división que no es nueva, que se abrió las elecciones ahora locales, municipales, pero que dirime, digamos, o explica la situación de cada organización, ¿no? Tiene mucho que ver también con el tema palestino, de cómo se han posicionado unos, otros, y el tema de apoyo o no a Macron para parar a la extrema derecha. La extrema derecha en todos los países de Europa es el gran punto, es decir, cómo se enfrentan a ellos. Y hay organizaciones, incluso en el ámbito de la izquierda, que dicen, bueno, pues apoyemos a un gobierno de derecha más moderado, ¿no? Y otros partidos de izquierda consideran que hay que hacer un frente antifascista. Esa no es una disyuntiva fácil de solucionar, pero bueno, en el caso de Francia se están tomando medidas divisorias sobre marcando el terreno de cómo se va a encarar la lucha contra la extrema derecha y el fascismo. Bien. Seguimos con Italia. ¿Tiene que ver con los migrantes, Italia? Sí, y aparte la presencia, perdón, de Meloni, que sufrió una derrota electoral en un referéndum que son la justicia, no se lo esperaban, aparte era para dominar la justicia, sí, totalmente. Y me ha llamado también la atención, aparte del tema de la emigración, que está siendo especialmente, digamos, casi diría violenta el gobierno italiano con los emigrantes, encabeza aquello que habíamos dicho de esa ley que aprobó la Unión Europea de comprar en terceros países fuera de la UE espacios, sean cárceles o sean hangares o sean campos de concentración para reubicarlos, vamos a decirlo así, para reubicar a emigrantes. Meloni es una de las, digamos, máximas dirigentes en esa idea, y me ha llamado la atención de que Italia ha mostrado en esta crisis que hablábamos al principio del tema de Irán, se ha mostrado Italia como uno de los países también dentro del ámbito europeo más vulnerables al tema energético. En los últimos 4 días Meloni estuvo recorriendo países del Golfo Pérsico, países aliados de Estados Unidos, eso de que no, uno no sabe muy bien si son países o son otra cosa, como Bahrein o como Omán o como Emiratos Árabes, que son espacios desérticos con ciudades suficientemente artificiales y con muchos jeques ahí gobernando. Los ha recorrido, María Ángeles, con urgencia y necesidad. La prensa italiana hablaba de que necesitamos energía, titulaba un diario italiano. ¿Qué significa esto? Que ha estado en 2 o 3 días, como en 5 países de estos, buscando acuerdos bilaterales urgentes, aparte eran así, urgentes, para que los primeros barcos que pudieran atravesar el Estrecho de Hormuz fueran para Italia. Es decir, las necesidades de Italia y de, por tanto, de Meloni eran especialmente importantes. Entonces, digamos que lo ocurrido estos días, estas últimas semanas, es como un teatro donde se ha corrido el telón y se ve con claridad lo que hay. Y Italia ha mostrado una vulnerabilidad energética enorme. Esa es la realidad. ¿Qué podemos decir de la realidad de Grecia? Sí, Grecia me llama mucho la atención, Emiliano, porque hace un tiempo, cuando Syriza, que era una organización así más de izquierda, y sus dirigentes principales, Tsipras o Varoufakis, el ministro de Economía, aquel pelado, que la audiencia recordará, gobernaron o intentaron gobernar, y Grecia estaba en la tapa permanente de las noticias, ¿verdad? Porque se atrevió el gobierno a cuestionar cosas de la Unión Europea, de la finanza del banco del Bundesbank alemán, Es decir, se plantó cara al entramado. Entonces era noticia porque lo acribillaban, ¿no? Es decir, yo recuerdo titulares absolutamente sangrantes, ¿no? Sobre, y bueno, y aparte la gente sabía ya cómo se llamaba el primer ministro griego, quién era eso, el ministro de Economía. Era todo sabíamos todo de Grecia, ¿no? Sí. Ya no sabemos nada. Ya no sabemos nada y sin embargo hay noticias. Por ejemplo, el actual primer ministro Mitsotakis ha tenido que expulsar del gabinete como a 5 ministros porque han descubierto que tenían un fraude, una rosca absolutamente rocambolesca con plata que llegaba de la Unión Europea para solucionar temas agrícolas. Esa plata se la quedaban, hacían una, hicieron como una fundación, una rosca, decimos nosotros, ¿no? Sí. Para poder quedarse con mucha plata. Fueron 4 o 5 ministros que han tenido que dimitir un segundo antes de ser expulsados. Hay involucrados como 11 diputados de la derecha griega, del gobierno. Y lo que me llama la atención es el silencio mediático, ¿verdad? Es decir, todo lo que he hecho en la introducción de lo que sabíamos antes, cuando se le plantó cara a la Unión Europea y a los especuladores, sin embargo, noticias tan importantes como esta no trascienden. No trascienden porque Mitsotakis, el presidente, el primer ministro griego, es de los nuestros, vamos a decirlo, de los nuestros, entre comillas. No hay peligro con Mitsotakis de que pase nada. Sin embargo, los casos de corrupción son, ya vemos, así, que se caigan 4 o 5 ministros así de un saque, no es poca cosa. Es decir, por eso lo he sacado también en la grilla de países, por el simple hecho de que la comparación con otra época y también por el hecho en sí de la corrupción, ¿verdad? Bueno, Hungría, panorama electoral y con Estados Unidos también muy presente ahí en la previa a las elecciones en Hungría. Correcto, el 12 de abril sí. Hay elecciones. El domingo. El domingo en Hungría. Digamos que, como he dicho algunas veces, acá la dicotomía no es como antiguamente derechas contra izquierdas, ¿no? Es decir, que es prácticamente como nos hemos criado en el siglo XX. En este caso, y no es la primera vez que lo digo, y lamentablemente no va a poder ser la última, es entre derecha o extrema derecha, ¿no? Es decir, según los sondeos y las encuestas. Entonces, como es todo tan similar a nivel económico, de los programas, a nivel social, etcétera, etcétera, la fija está en si sos más pro Unión Europea o menos, ¿tá? Es decir, sos más nacionalista y abrís cancha a otros países, como Rusia o los países árabes, o sos, digamos, del cuadro de la Unión Europea. Y esa es la disputa. Orbán no es de la Unión Europea, es de extrema derecha, amigo de personajes siniestros como Trump o Milei, pero mantiene una posición crítica con la Unión Europea por una cuestión que a veces hemos dicho, una cuestión de necesidades energéticas, otra vez esa palabra, ¿no? La energía, que del combustible que compra a Rusia, ¿no? Hungría no tiene salida al mar, tiene, digamos que su alimento energético proviene de oleoductos y gasoductos que vienen fundamentalmente de Rusia, de ahí el conflicto porque tienen que atravesar Ucrania, que de ahí el conflicto permanente que tienen con Ucrania, ¿no? Las elecciones que por tanto se dirimen, la Unión Europea ha apostado fortísimo por el otro candidato, Magyar se llama, para que Orbán deje de ser presidente. Y bueno, él ha buscado a sus aliados, en este caso el número 2 de Estados Unidos, Vance, que ha ido incluso a un meeting, a un acto, a apoyarlo. La verdad es que, digamos, para la realidad húngara, entre votar a la derecha o a la extrema derecha, o mejor dicho, entre votar dentro de la Unión Europea o fuera, como decía un editorial el otro día, creo que de Jungle Belt, decía que no va a afectar en nada al húngaro medio, salvo que dentro de la Unión Europea pues va a tener las ventajas y desventajas, que también las hay, y muchas de pertenecer a esa institución. Claro. Por tanto, están todos muy muy preocupados en el establishment europeo de la Unión Europea para que Orbán deje de ser presidente y su candidato, que como digo se llama Magyar, sea el que gane. Bien. seguimos en este recorrido. Nada, que nos queda un minuto, pero tenemos a Reino Unido y Suecia todavía. No sé qué podemos sintetizar de esos países. Rápidamente, Emiliano, desde julio hasta la fecha han sido detenidas en otra gran democracia europea, sonrisas, del Reino Unido, 2.700 personas ligadas más o menos a la organización Palestine Action, que solidaria con Palestina y que se han manifestado. La ley, es decir, se ha hecho una ley ad hoc para dejarlo fuera de circulación a la organización. Ha habido presos en huelga de hambre y tal, pero la cantidad de detenidos, 2.700 detenidos en pocos meses relacionados con la solidaridad con Palestina, no estamos hablando ni de terrorismo, ni de nada, de nada, es simplemente movilizaciones y manifestaciones a favor de la causa palestina. Repito por tercera vez la cifra, 2.700 personas me parecen absolutamente bárbaras. Sí. Y Suecia, una otra foto, imágenes que son impactantes. Ha habido una especie de conferencia de prensa entre el candidato de la derecha, clásica, digamos, que se llama Christensen, y un tal Åkesson, que es un neonazi, de la extrema derecha neonazi, que han limado asperezas, digamos, se han acercado, se han blanqueado el uno al otro y han decidido hacer una conferencia de prensa para decir que Christensen, el de derecha, entre comillas, más moderado, va, en caso de ganar todas las derechas, va a ser el primer ministro. Es un tema muy importante porque en las últimas elecciones la extrema derecha sacó más votos que él. Pero han llegado a un acuerdo de que, a cambio de que, aunque sea segundo dentro del espacio de las derechas, el menos derechista, sea el presidente de Suecia, o el primer ministro, perdón, y a partir de ahí todos los demás grupos van a abrirle la puerta por fin, al grupo neonazis que encabeza Åkesson, y que, bueno, hasta este momento no podían, o sea, que se le había hecho una especie de cordón sanitario, se puede decir, un cordón para que no pudieran ser ministros ni entrar en el gobierno. Eso ha saltado también por los aires, y a partir de las próximas elecciones, si la derecha, las varias derechas que se presentan, consiguen la mayoría parlamentaria en Suecia, va a haber ministros nazis. Es decir, digo nazis y no estoy exagerando, porque ellos, muchos de ellos, de esos dirigentes, cuando se les califica así, ellos no se pueden autocalificar así, claro, pero sonríen como diciendo, sí, pues tienes razón, ¿no? Es decir, eso es lo que hay, digamos. Y termino brevísimamente con un pequeño conflicto, pequeño gran conflicto, de una protesta oficial que ha hecho Rusia a los países bálticos, a Estonia, Letonia, Lituania, porque, bueno, esos tres países bálticos han autorizado que drones ucranianos salgan desde esos tres países para atacar a Rusia. Es un hecho insólito, es decir, que tres países permitan que Ucrania, en este caso, deposite ahí drones para atacar a Rusia. Había una protesta formal y es una noticia que, como suele decir ahora, está en desarrollo. Jorge, antes de irnos, dejar planteada, no nos va el tiempo para contestarla, pero dejar planteada una pregunta de una oyente, Tania, que manda, dice, consulta para el analista internacional. ¿Qué pasa con los acuerdos firmados por Israel, Emiratos Árabes y Egipto que podrían llevar gas y petróleo por oleoductos? ¿A Israel no le sirve forzar a Irán y a Yemen a cerrar los estrechos para que se utilicen esos oleoductos? Es interesante, capaz que queda planteada para responderla el miércoles que viene. Es largo, pero sí. Lo apunto, lo estoy anotando. Bueno, y Valerio, que quiere que hable sobre el activismo en España, ¿en qué anda el activismo en España? Queda todo marcado para la semana que viene, si se puede. Tengo los deberes. Ahí está, un abrazo. Grandote para ustedes, chao. Hasta la próxima. Jorge López Sáenz desde Europa. Gonna make us fine.